síndrome de las palabras. Sin Dios, sin amo y sin radio. La música y el diablo. Los orígenes de la música están llenos de leyendas que relacionan, de una forma bastante más o menos directa, a la música con el o los demonios. Como siempre, la naturaleza humana tiende, en parte, a achacar o a vincular cualquier virtud supuestamente no explicable o ajena, sobre todo, a una vinculación con lo demoníaco, lo supraterrenal, e incluso también con el tema de la inspiración divina, ¿no? En definitiva, la música también ha sido demonizada, sobre todo en edades antiguas. Muchos son los instrumentos relacionados con el diablo, pero tal vez uno de los que más polémicas ha suscitado en la edad antigua sea sin duda la flauta, que se asociaba, por ejemplo, con Mercurio, lo que daba lugar a un simbolismo alquímico. En una obra del siglo IV, uno de los padres de la iglesia describió este instrumento como el símbolo de la serpiente, el portavoz del diablo. Se consideraba que los movimientos del instrumentista correspondían a las torsiones del diablo. Continuando con la mitología griega, podríamos citar a otro flautista, el sátiro Marsías, que tras haber desafiado al dios Apolo que tocaba la lira y haber perdido la competición musical, fue desollado vivo. En realidad hay infinidad de ejemplos, ¿no? Y en este texto se citan solo algunos que son arquetípicos. Esta relación entre los instrumentos musicales y el diablo también queda patente, por ejemplo, en la pintura. Podríamos citar como ejemplo las pinturas en las que aparecen los pecados mortales, los pecados capitales. En estas pinturas podemos observar que los instrumentos musicales están siempre presentes, acompañan, están en vigilia en las representaciones de la concupiscencia, uno de los terrenos supuestamente favoritos del diablo. Desde los manuscritos medievales de la Psicomaquia de Prudencio hasta los numerosos y extraordinarios cuadros del grandioso Bosco. Quizás uno de los músicos más vinculados también al tema de la ultratumba, no tanto en este caso a lo demoníaco, pero sí al mundo de los muertos, es el caso precisamente de Orfeo, ¿eh? Que recuerden, en la épica, ¿no?, viaja al mundo de ultratumba a buscar a Eurídice, su esposa. Hay una cita de la Francia del siglo XIV, ¿no?, que narra así su aventura. Tomó un arpa y la afinó, y marchó al Valle del Horror, sin detenerse hasta llegar a la puerta del infierno. Allí dejó oír sus fuertes lamentos por el amor perdido. Allí tocó en su arpa con máxima dulzura la balada inmortal, junto a la verja del infierno. Pero hete aquí, damas y caballeros, que pasamos al personaje que da el título a nuestro programa, a este síndrome. El músico más célebre, considerado aliado del diablo, cuando no una encarnación del mismo, es por supuesto el violinista del siglo XIX, Niccolò Paganini, al cual le atribuyen un pacto con Satán para consagrarlo como el mejor de todos los tiempos. Hasta tal punto llegó su fama de músico que la iglesia prohibió que sus restos fueran enterrados en Camposanto. Pero la leyenda de Paganini se basó en la de Tartini, quien compuso en 1713 su famosa sonata para violín El Trino del Diablo, supuestamente, después de que el diablo mismo le hubiera dictado la música en sueños. Sin embargo, este temor hacia los músicos de talento excepcional y la fascinación que causan se puede remontar a la Edad Media. Un hombre de la iglesia alemana cuenta la historia de cómo cierto clérigo cantaba con tan melodiosa perfección que despertó las sospechas de un santo, no exento de envidia, supuestamente, quien reconoció la voz de un demonio. Tras realizar un exorcismo, el demonio casualmente fue expulsado y solo quedó, casualmente también, un cadáver. Algo parecido sucedió con Jakob Steiner, pieza clave de la escuela alemana de laudería a principios del siglo XVII, acusado de haber vendido su alma murió en condiciones infrahumanas y con salud mental poco estable. También podríamos citar la mitificada figura de Giuseppe Gaumeri, del Gesù, luthier del siglo XVIII, cuyo trabajo es tan apreciado como el de Antonio Stradivari por las ejecutantes, coleccionistas y expertos. En el folclore de muchos países, el diablo está asociado en particular al violín, asociación que ha ido dando pie a numerosos cuentos y composiciones musicales. Pensemos, solo por citar algunos, ¿no? Por ejemplo, en el cuento del soldado de Stravinsky. No obstante, dicen que el diablo y sus demonios son capaces de tocar muchos instrumentos, entre ellos alguna de invención propia, y adoptan múltiples formas. Ejemplo de esto, citaremos el gran número de instrumentos de cuerda asociados a diversos tipos de animales, animales que en este contexto simbolizan el pecado y la concupiscencia, en especial la difundida imagen del burro que intenta tocar el arpa. Y no es el burro catalán, ¿eh? No podemos dejar de mencionar a compositores más recientes que han dejado en su obra plasmada la presencia del diablo, como son los casos de Pierre Gintel de Ibsen y Grieg, la tetralogía de Wagner, El Anillo de los Nibelungos, y a otros autores como Schumann, Berlioz, Franz Liszt, con obras como El Vals de Mefisto o La Sinfonía de Fausto. Resulta sorprendente que en la actualidad la supuesta música del diablo sea tan omnipresente como lo fue hace un milenio. El diablo, al parecer, está presente en todos los tiempos y épocas y lugares. Puede ser aterrador, pero al mismo tiempo es fascinante y tiene su punto de tremendo ridículo. Y ahora, como opinión y dato personal, ¿no? Recuerden, entre otras cosas, por ejemplo, ¿no?, las atribuciones que siempre se le han otorgado al rock and roll. Sobre todo en un principio, ¿no?, que era música de infieles, música de negros, ¿no?, relacionándolo un poco con el blues, el jazz, los orígenes, bueno. Y en definitiva, por ejemplo, ¿no?, por citar casos famosos, el tema de Jimmy Page o Robert Plant, ¿no?, de Led Zeppelin, a Ozzy Osbourne, ¿no?, y a infinidad de gente, de músicos que en realidad también han jugado muchísimo con esa idea, ¿no?, del coqueteo con el demonio o los demonios, la inspiración diabólica que hace de un mediocre ocasional o de un músico puntual un genio irreemplazable, ¿no? También se decía que Jimi Hendrix había hecho pactos con el diablo, los Beatles y los Rolling Stones, o bueno, todo el mundo. Elvis, cuando no, borrachín se habrá tomado sus copas con Don Satán, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un largo listado que relaciona al rock con el demonio, y al demonio, que no existe, con el rock, que sí existe, y que suena así. Yeah.

Niccolò Paganini nació en Génova, Italia, el 27 de octubre de 1782. Fue uno de seis hijos nacidos de Teresa y Antonio Paganini. Recibió sus lecciones de música iniciales por parte del propio padre antes de los 6 años. Y al descubrir sus aptitudes, recibió clases de los mejores instructores de la ciudad. Tanto así que a los 8 años hizo su primera presentación en público y compuso su primera sonata en 1790. En 1795 se fue a Parma, en donde estudió con los mejores maestros que terminaron diciendo que ellos no tenían ya nada que enseñarle a este muchacho prodigio y que había alcanzado la cúspide del conocimiento del violín. Entonces, a partir de ese momento y en solitud, solo, empezó un proceso que podríamos denominar de autoaprendizaje, tan riguroso que el tipo tocaba durante 15 horas por día hasta que superó todos los límites posibles de la ejecución. En 1797 inició una gira de conciertos en donde fue aclamado como el mejor violinista de todos los tiempos. Se dedicó a la composición y también fue profesor. Se dedicó por ambas partes a la enseñanza y a tocar y mejorar continuamente. Algo que parecía para los incrédulos inexplicable, porque no comprendían cómo este genio podía a su vez ir superándose a sí mismo. Su virtuosismo y su supuesta forma de ser tan extraña, además como no correspondía a los cánones de la época, fue comenzando a generarse una serie de especulaciones en torno a su figura, como el hecho de que su extraordinario virtuosismo con el violín fuera producto de un pacto con el diablo, lo que le ganó la oposición de mucha gente, en especial, obviamente, del pacato y estúpido clero católico. Su vida transcurrió entre famas y ataques, momentos de aclamación total y otros de indiferencia y menosprecio premeditado. Su técnica interpretativa era asombrosa en ese tiempo y asustaba de tal manera a algunos que llegaron a pensar en que existía algún influjo diabólico sobre él. A ver, seguramente entre paréntesis no estarían los envidiosos de turno que sabían que al asociar y relacionar a Paganini con el diablo podrían obtener precisamente una censura sobre él y poder de alguna manera competir con alguien con quien no podían competir. Por otro lado, también existía, no hay que menospreciar, la idea, como hemos mencionado antes en el programa, ¿no?, en esa especie de introducción histórica, de vincular todo lo que no era explicable a fuerzas demoníacas. Y si un tipo como Paganini había sido un prodigio en su época y a tan, pero tan corta edad, evidentemente generaba ese tipo de suspicacias e incluso de afirmaciones, ¿no? Interpretaba obras de muy complicadas características solo con una de las 4 cuerdas del violín, quitando las otras 3 para que no se rompieran durante su actuación. Claro, esto hacía flipar de colores a toda la gente. Y a continuar tocando a dos o tres voces, de forma que parecían varios los violines que sonaban. O sea, de una manera increíble, Paganini ponía no solo una música extraordinaria, sino que también hacía como una puesta en escena que evidentemente incluso asustaba. Dentro de sus obras se destacaban los caprichos o capricci, término italiano al tipo de composiciones vinculadas con absoluta libertad de composición y con elementos de improvisación. Este era el tema también, que Paganini, al parecer por las crónicas de la época, entraba con una especie de éxtasis en su improvisación y ese cuelgue, por explicarlo vulgarmente, ¿no?, con palabras de jerga actual, hacía que mucha gente alucinara, ¿no?, y pensara que tenía en ese momento una especie de inspiración diabólica. Entonces, tal como los famosos solos de guitarras de Alvin Lee, Santana, Jimmy Page o Steve Ray o Joey Satriani, entre otros rockeros que han sentido influidos por su técnica y capacidad exploratoria del sonido puro de los instrumentos, por citar ejemplos actuales, ¿no? Gente que sobre una base elabora evidentemente improvisaciones, ¿no?, que terminan por ser geniales y que desatan, por así decirlo, ¿no? Ya se siente un poco estúpido el repetirlo, pero desatan la idea de una inspiración supraterrenal, llamémosla. ¿Qué fue Niccolò Paganini, finalmente? Fue quizás una víctima del síndrome del pensamiento de la época, ¿no? La costumbre de vincular desde siempre, sobre todo en el caso del clero, de la iglesia, de las autoridades católicas, todo lo que fuera de alguna manera extraño a ellos, ¿no?, y que no surgiera de su seno, al ámbito de lo diabólico y lo maligno, o al menos lo sospechoso. Tal fue el caso de como explicaba Aristóteles, bueno, en sus escritos, ¿no?, y en sus planteos, ¿no?, el caso de la risa, por ejemplo, ¿no?, y en la famosa novela de Umberto Eco, que aquí hemos adaptado en El síndrome de las palabras, ¿no?, en El nombre de la rosa. La risa, la música, todo lo que fuera emociones humanas, ¿no?, talento, el talento era precisamente peligroso. Y esa peligrosidad que implicaba una naturaleza humana más libre, más hermosa, más sonada, ¿no?, más destacable, hacía que se opusiera a esa idea de vivir una especie de valle de lágrimas aquí, purificarse, vivir una vida oscura, gris, mediocre y ganarse el reino de los cielos. Paganini, una víctima de la época, un genio absoluto, un auténtico incomprendido, un auténtico posiblemente envidiado. El síndrome de las palabras, el síndrome de Niccolò Paganini. Estamos ensayando el octavo pecado capital en El síndrome de las palabras. Radiofonía independiente. En El síndrome de las palabras. Señores, señoras, la risa es la madre de todas las rebeliones. El síndrome de las palabras. Pudiendo decir algo en 10 palabras, utiliza 20, es capaz de cualquier otra mala acción. El síndrome de las palabras. Radio malintencionada. La risa es el sol que ahuyenta el invierno del rostro humano. Lo decía Víctor Hugo y lo afirmamos nosotros en el síndrome de las palabras. Reír rejuvenece. Somos esclavos de lo que decimos y a veces dueños de lo que callamos. El síndrome de las palabras. Radio independiente y no comercial. Nicolò Paganini, 1782-1840, el famoso violinista italiano, le vendió el alma al diablo y en virtud de esto llegó a ser el virtuoso que el mundo tanto admira. Eso dicen las malas lenguas. Sin embargo, el gran misterio de su vida no lo constituye aquella simple operación de compra-venta tan común entonces como ahora, sino el hecho de que el gran músico, al final viejo y sin alma, terminara también sin dinero y tuviera, como cualquier serenatero de barrio, que empeñar el instrumento. Desde que el diablo es diablo y el show business business, jamás mortal alguno ha cuestionado los términos, el cumplimiento y mucho menos la generosidad de los contratos luciferinos, que no creo que sean peor que los contratos de precariedad laboral que vivimos todos los días aquí en España. Basta revisar el panteón de los elegidos a través de la historia o asomarnos a cualquier magazine o rollo de televisión especializado para ver solo rostros y cifras extravagantemente felices. Por eso, en el caso de Paganini, vale la pena preguntarnos qué pasó. Propongamos tres hipótesis. La primera, cristiana en su premisa, sería la de la trampa. Engaños peccato est. El diablo, como era de esperarse, se pasa de listo, le mama gallo al violinista y manda el contrato al mismísimo diablo. La segunda, algo confusionista, sería obviamente la de la equivocación. Paganini, por alguna razón confundido, se equivoca de contrato con un falso representante del diablo aquí en la tierra. La tercera hipótesis y por la que nos inclinamos la mayoría de sus biógrafos sería la del despilfarro. Niccolò Paganini, muy dado a los excesos en la vida real, gasta su fortuna sin concierto. El síndrome de las palabras. A veces preferimos ser felices a tener razón, ¿no? Preferimos ser felices a tener razón. ¿No? Questions that I not know before now is a fantastic situation.